tema del día. La gente decide. ¿Qué es eso? ¿Por qué esa frase ahora tendrá más fuerza para Montería? Señor alcalde de los monterianos, Carlos Ordóñez Goitia, muy buenos días. Bienvenido de nuevo a Café. Oscar, un placer estar nuevamente en Café y saludar a todos los monterianos, a tu mesa de trabajo. Y uno nos dice que es muy importante y además que me llena de mucha emoción porque es de verdad la esencia de nuestro gobierno. Lo que planteamos en su momento, armando y organizando con el ciudadano ese plan de gobierno, después plan de desarrollo, que es la gente decide. Ese es un gran programa. Como resultado, casualmente, de ese plan que impulsamos con todos los habitantes de cada una de las comunas. Y lo van a poder hacer en este momento priorizando obras que son importantes, donde por comuna hemos identificado algunas y se le está, de una u otra manera, entregando al ciudadano para que sea este el que decida cuál obra comenzar. Así que por primera vez en la alcaldía de Montería se democratiza la selección de los proyectos. Empezarán a ser ejecutados dándole participación ciudadana. Y se trata acerca, básicamente eso, de acercar el gobierno a la comunidad, de abrir más espacios, de mantener una participación y algo que para mí se me hace que es fundamental, mantener sintonía con la gente. Y por eso hemos querido materializar desde nuestro plan de desarrollo que la gente participe en esa ejecución de manera activa, porque aquí realmente los ciudadanos son los que tienen que decidir y representado también en los ediles, en la Junta de Acción Comunal. Hemos convocado a todos, apreciado Oscar, comenzamos ayer con la comuna número 5 y en ese sentido entregamos ya 3 proyectos que van a ser fundamentales y ese es el primer proyecto que se va a ejecutar, va a tener total, no solo discreción, sino autonomía de la ciudadanía para que sea ese. Alcalde, a ver si le estoy entendiendo. Entonces, la administración llega a la comuna. Vamos a poner esto bien hipotético para que nadie se vaya a ofender ni a molestar. La administración llega a la comuna 25, que no tenemos, para los que no sepan. Apenas tenemos 9. Bueno, llega a la comuna 25 y dice, aquí hace falta un polideportivo. Óigame, pero también hace falta pavimentar estas 2 pequeñas callecitas. Muy bien. Pero también haría falta arreglar el parque infantil. Entonces ustedes le dicen a la gente, ahí hay 3 obras que ustedes necesitan, pero hay plata para una. Ustedes deciden cuál se hace primero. ¿Es así? ¿Le estoy entendiendo bien? Oscar, la verdad que te lo voy a complementar diferente, para no, digamos, que contradecir. Cuénteme. Hay obras que se requieren en los barrios, hay obras que se requieren en las comunas, pero aquí son proyectos estratégicos que se van a empezar a implementar. En este caso son 3 proyectos estratégicos que estamos presentando en la comuna número 5, pero paralelo a eso va a haber un trabajo ya decidido en los barrios, esa calle que hace falta, ¿sí? Ese proyecto de electrificación que hace falta en un barrio, que faltan las luminarias del parque, que hay que arreglar el parque. Esos temas, digamos, que son complementarios y van paralelo a lo que son los proyectos estratégicos. La gente decide en este momento, está votando únicamente por esos proyectos estratégicos, que son 3, y que vamos a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios y también la ayuda del gobierno en poder realizar los 3 proyectos. Pero el primer proyecto va a ser, en este momento, el que escoja la comunidad. ¿Y cómo sería el mecanismo de escogencia? ¿Se deja claro cómo vota la comunidad? Sí, claro. Son proyectos por comuna, como te decía, y van a ser escogidos por los ciudadanos. Esta semana comenzamos, en el día de ayer lanzamos este gran programa La Gente Decide. Y va a ser básicamente una votación a través de un formulario de Google Form publicado en nuestras redes. De ayer nos reunimos con los ediles, ya se les envió todo este comunicado a la Junta de Acción Comunal. Entonces la idea es que se motive muchísimo con los ciudadanos y en la comuna se va lógicamente a reflejar ese mismo sentimiento donde la gente entiende que llegó el momento de la gente, que llegó el momento que tanto hemos esperado, que lo comenzamos a trabajar desde el plan de gobierno, que posteriormente se trabajó el plan de desarrollo, que tenemos el plan de desarrollo más participativo en la historia de la ciudad. Por eso la gente decide, Oscar, es la esencia del gobierno, donde los ciudadanos van a poder interlocutar directamente con la administración y decir, vean, comencemos con este proyecto. Y lógicamente, como te decía, paralelo a esto, que también sentí una gran preocupación en tus palabras, es falta el pavimento, falta el parque, falta el arreglo quizás de algunos sitios de ese barrio para generar casualmente optimismo, oportunidades, para generar una mejor calidad de vida. A eso también le vamos a apuntar de manera paralela. Pero volviendo a la votación, durará una semana. Desde que termine la socialización, que comenzó en el día de ayer, hasta el día lunes a las 8 de la noche. El martes muy temprano lanzamos otra comuna, lanzamos otros proyectos estratégicos y daremos a conocer, en este caso, el que ganó en la comuna número 5. Óigame, alcalde, ¿y cuántas obras más o menos se harían mediante este sistema y qué plata se invertiría? Oscar, te voy a comentar, en este caso, el primer ejemplo, que es de la comuna 5. Tenemos tres proyectos estratégicos. El primero, el mercado de los cuatro patios. El segundo, parqueo en vía para regular toda la parte del centro. Si los ciudadanos, por ejemplo, dicen, comencemos con la SER, con las zonas de estacionamiento regulado, para que tengamos, digamos, que toda la tranquilidad de parqueo y más organización en el centro. O tenemos Bucinú, que sería fabuloso, con cuatro estaciones inicialmente, que son los buses de transporte público sobre el río. Entonces, en este caso, el proyecto del mercado de los cuatro patios vale 21 mil millones de pesos. Y tenemos la fuente de financiación con Finteter. Son 4.500 metros aproximadamente y tenemos todas las especificaciones y el avance del proyecto. El parqueo en vía, que son las zonas de estacionamiento regulado, que lógicamente, como te comentaba, aumento en la línea dinámica comercial, inversiones en el espacio público, generaciones de cultura ciudadana. Tenemos el proyecto ya totalmente avanzado, que también va a ser, digamos, que muy fácil implementarlo de primero, en caso de que se gane. Y tenemos la opción número 3, que es Bucinú. Tenemos la fuente de financiación con Invía, tenemos un costo aproximado de esas primeras fases de 14 mil millones y abarca una longitud de casi 4 kilómetros a lo largo del río Sinú. Y va a contar con puestos en Rancho Grande, en la 22, donde está el muelle turístico, y en Unisinú. Ahí serían, digamos, que los cuatro puntos donde tendrían esas primeras estaciones. Y de esa manera, Oscar, estos primeros proyectos estratégicos van a contemplar lo que la gente de los que viven en la Comuna 5 van a poder escoger. Eso no quiere decir que otro ciudadano que le interese uno de esos proyectos pues pueda votar, pero básicamente la idea con los ediles, con la Junta de Acción Comunal, es que motivemos muchísimo a los ciudadanos a que voten y viven en la Comuna número 5. Sería muy interesante ver grupos de ciudadanos pujando por uno de los proyectos, ¿no? Haciendo campañas. Y esto pues generaría apropiación de la... Esto ha sido, ojalá, y a mí me agrada mucho, de buen recibo, porque como lo he dicho desde el principio en esta entrevista y ayer lo ratifiqué en todos los lados donde conversamos, esta es la esencia del gobierno de la gente. Un gobierno abierto, un gobierno sencillo, un gobierno que escucha al ciudadano. Y eso es lo que nos emociona a nosotros de lanzar este gran programa que para mí identifica las bases fundamentales del gobierno de la gente. Y eso paralelo, Oscar, a la preocupación de muchos, porque hay barrios de muchísimos años que les faltan algunas vías. Hay parques que se convierten en expendio casi y consumo de droga porque no hay luminaria, porque no hay seguridad. Aquí viene un complemento de que algo muy importante, como son proyectos estratégicos, Oscar, también son proyectos de ciudad, son proyectos que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente en toda Montería, incluyendo la zona rural, donde tenemos un pacto por la ruralidad que estamos trabajando ya en este momento. Y la zona rural no va a ser exenta de este también trabajo de la gente decide. Pero quiero decirte que cada proyecto que comencemos a trabajar, que en este caso lo haremos de manera paralela, 9 proyectos estratégicos en la ciudad, que estos nunca antes visto, y tenemos un gran impulso, tenemos fuentes de financiación, tenemos ya un gran trabajo que hemos hecho, lógicamente, con un gran equipo, los primeros meses de gobierno. Y por eso, ya a pesar de que estamos en un momento difícil, en un momento mucha incertidumbre por una crisis sanitaria que también es una crisis económica, hoy básicamente nos emociona mucho poderle comentar a los monterianos que llegó el momento de la gente, llegó el momento de los ciudadanos y esta casi que coadministración, donde la gente también puede decidir cómo invertir el presupuesto. La gente que está sufriendo en los barrios va a poder en este momento alzar su voz y decir: alcalde, yo quiero esto para mi comuna, yo quiero esto para mi barrio. Se requiere esta inversión para mejorar la calidad de vida, como un cemento con corazón, que es lo que hemos denominado para hacer una pavimentación en los barrios de la ciudad. Estamos trabajando de manera integral de la mano del ciudadano. Muy bien. Alcalde, gracias por su tiempo para Café. Oscar, gracias a ti por darme este espacio, por poder hablar con los monterianos en sus hogares y decirle que la gente decide es lo que estábamos esperando para cambiar el rumbo de cómo se debía hacer la política en la ciudad, donde hoy los monterianos tuvieran, como se dice coloquialmente, Oscar, el sartén por el mango. Hoy el monteriano decide, la gente decide en Montería, Oscar. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones para ti y para todos los monterianos que nos escuchan. Amén. Igualmente, señor alcalde. Es el alcalde de los monterianos, Carlos Ordugoitia. Ya escucharon los detalles de La Gente Decide, este programa que ha sido lanzado por la alcaldía y que va a permitir a la ciudadanía participar en la escogencia de las obras estratégicas en cada comuna de la capital cordobesa. 6:17 minutos en Colombia. Tema del día.